Aunque sea dura la batalla frente a mí, tu amor me rodeará hasta el fin. Abres mis ojos y me haces ver con fe, y puedo echar el miedo a un lado y vencer. Cuando llega el dolor y quiere venir el temor, tu abrazo siento a mi alrededor. Me rodeas de tu favor, te vuelves mi protector y me alumbras con tu resplandor. Y yo le digo a mi alma, sigue, sigue peleando, caminando hacia el frente, por favor no te rindas, que ya pronto amanece. Solo en ti la encontré, tu presencia calmó mi sed. Cuando tenía roto el corazón, tu amor lo volví a componer. Cuando llega el dolor y quiere venir temor, tu abrazo siento a mi alrededor. Me rodeas de tu favor, protector, y me alumbras con tu resplandor. Y yo le digo a mi alma, sigue, sigue peleando, caminando hacia el frente, por favor no te rindas, que ya pronto amanece. Sigue, sigue peleando, aunque tus heridas duelan, aunque se lo esté nublado, que ya pronto aclarece. Ya pronto amanece, aguanta un poco más, que ya pronto aclarece. La mañana ya viene, Dios te fortalece, la victoria te da. Ya pronto aparece.